empieza a mostrarle a Rogan, y Rogan le dice, no, no, no, no, así no se lanza una flecha, así no se lanza una flecha. Ven, yo entonces, te enseño. Entonces le dice, venga, le enseño cómo se lanza una flecha, y pasa por lo menos 35, 40 minutos explicándole cómo lanzar una flecha, y entonces Zuckerberg le dice, eso explica por qué la mayoría de los comentarios cuando yo publico mis ejercicios de lanzamiento de arco, dicen que mi técnica es una mierda, es lo que dice así. Entonces, ajá, le cae la flechita ahí Rogan, mismo. Y Rogan se queda mirándole y dice, ¿usted lee los comentarios? Sí, porque él tiene una red social. Y Zuckerberg le dice, sí, sí, le dice, pero ¿por qué? Y me quedé pensando, le dice, ¿usted no lee esos comentarios? Y dice, hace 15 años yo no leo un solo comentario en redes. Y le dice una cosa que me voló la cabeza, me dijo, meterse a leer los comentarios es meterse a verle los problemas de salud mental a los demás. Y me pareció un lugar muy macabro. Y me dijo como, oh, oh my God, this is so true. Hay cosas que son ciertas, por eso uno bloquea y silencia y permite ciertos filtros. No, hay cosas porque, que hay que hacer. Y una de ellas es dejar de leer los comentarios. No des el espacio para que te escriban, por eso uno también no, puede No, uno puede dar el espacio para que le escriban a uno, pero lo que uno no debe hacer es leerlo. Entonces, ¿para qué abrir el espacio? Por sí, engagement. También. Pues sí, no, pero entonces, por ejemplo, si uno abre un broadcast channel en Instagram. Es distinto. Donde crea una interacción con la gente y hace es preguntas diferente. Y vainas. No, pero eso es diferente. Pero igual está leyendo comentarios. Claro, pero usted está haciendo eso voluntariamente. Como y un está filtro. Buscando, exactamente, usted está filtrando ya. Bueno, en el ese otro lado, usted, sí. Usted puede filtrar, pero si usted se queda leyendo, pues yo creo que si usted abre un canal de difusión tiene que tener un propósito para abrirlo. Uh-huh. Plata. Exactamente. Usted tiene que buscar alguna venta de algún tipo, porque si no, entonces está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo. Y creo que, por ejemplo, el caso de Rogan, yo creo que Rogan tiene un equipo que lee esos comentarios. Seguramente lee esos comentarios. Pero me parece muy, muy sana la posición de Rogan de no leer nada. Y de dejar abierto. Porque es que si no dejas abierta la posibilidad, pues tu engagement se baja. O sea, si tú publicas alguna cosa no hay y la gente comentar. No tiene cómo comentarla, pues entonces tus posibilidades de alcance bajan. Se ven sí, claro. Disminuidas. Entiendo. Entonces, si se ven disminuidas tus posibilidades de alcance, pues también se va a ver disminuida tu posibilidad de ventas. ¿Cómo en que es increíble cómo una persona puede decir tantas burradas y al mismo tiempo decir una buena... Una buena cosa, ¿no? No en sí, 15 sí, minutos. Que... Ahora, ojo, yo vi esto con el propósito de ver a Zuckerberg hablar de, sobre todo, de inteligencia artificial. Y Rogan, terminaron en otra Rogan cosa. No lo deja hablar de eso, Rogan, porque es que Rogan no sabe entrevistar gente. Esa me da la impresión a mí que es muy malo para entrevistar gente, como lo para es, seguir lo el es. Hilo de una conversación. Malo en muchas cosas. El man le decía, porque Rogan le decía, qué bueno que esté metido en MMA y que Dana White está en la junta directiva de Meta y todas esas cosas. Y él cuenta la historia. Esa parte me gustó mucho porque fue lo que hablamos la semana pasada aquí, Uribe, del origen de Dana White. Sí. ¿Quién era Dana White? Sí, del y UFC. Rogan se sabe toda esa historia y la cuenta toda como claro. En 15 minutos. Muy buena historia. Muy buena historia. Y ya después le dice, bueno, y va a pelear al fin. ¿Va a ser una pelea o no? Y le dice Zuckerberg, no, yo creo que este año va a avanzar demasiado rápido la inteligencia artificial. Y entonces... No va a ser yo necesario. Yo creo que no voy a tener tiempo. Yo no voy a tener tiempo de meterme en una pelea en un cuadrilátero porque hay muchas cosas que van a pasar en inteligencia artificial este año. Y Rogan le dice, pero venga, hablemos cuando usted la coge pelea. El arco... Y yo como... Que me deje hablar de inteligencia artificial. ¿Qué era lo que yo te decía? Que se ve que no es una entrevista que a él le interese que la gente sepa, sino él hace lo que quiere. Exacto. Y ya, es para él, no para nadie. No, hay más. Una parte, Diana, hay una parte donde llevan una hora y media hablando. Rogan me cae tan gordo. Y le dice, y en algún momento le dice, sí, eso está muy interesante, tengo que orinar mucho. Ah, bueno. Le dice Rogan. ¿Quién soy dice, yo para juzgar? Le dice Rogan a Zuckerberg, I have to pee so bad. Permiso, ya vengo. Bueno, anécdotas de colegio. Sí. Ayer estábamos hablando con Uribe DJ y Diana Rodríguez de anécdotas de colegio. Y hoy estamos recibiendo sus comentarios y sus cuentos. Por favor. Que dice la gente en arroba la X más música, Virti. Tengo una. Javier dice, hola, buenos días. En clase de laboratorio química, que no nos gustaba, teníamos el fruto del árbol de acacia o acacia, que huele muy feo. Los pisamos y restregamos en el piso y tuvieron que cancelar la clase pensando que se había regado algún químico. Oh. Ahí es bien porque no hay daño al otro. Depende. Uy, a mí me suspendieron del colegio una vez por echar un pedo químico. Sí, esa época de los famosos pedos químicos. Ácido, yo no sé si eso no existe todavía. Ya no. Eso antes existían unas casas de bromas que en serio uno entraba a comprar estos que ponías unas bombas que la gente se sentaba y sonaba como un pedo. Ah, sí, no, pero el pedo químico era uno compraba un par de cositas en la... Que eran como unos... En la droguería. En la droguería vendían, no sé, como algo. No me acuerdo cuáles eran los componentes del pedo químico. Exacto. Eso olía inmundo. Inmundo. Y cerraban la puerta. Una vez cerraron el colegio. Tuvieron que cerrar el colegio y mandar a todo el mundo para la casa. Por un pedo químico. Pero ves, no hay daño. Ahí no hay daño. Claro que hay daño. No hay daño. Yo creo que Javier lo hizo de manera natural. Esto fue sacado del árbol. No, está bien. Tuvieron como 3 días por echar. Porque, pero fuiste porque tú, me tú lo hiciste. De Don Miguel, el de la droguería, le dije, Don Miguel, necesito ¿cómo el te lo químico más fétido que pueda dar. Además que la... Don Miguel me dijo, listo, mijo, muestra a ver, venga, le muestro cómo se hace esta vaina. Y esa vaina, eso... Todo ese segundo piso de ese colegio. No, terrible. Más que son ácidos. Porque les lloran a uno los ojos. O sea, adicto. Y uno llega a la casa oliendo a Don eso. Miguel. Don Miguel era Breaking Bad. Ellos eran felices vendiéndole cosas a los chinos. Chinos. Sí, claro. Sí. Claro. Le pedí cosas para explosivos y todo. Eran épocas en las que le vendían trago a los menores de edad. Eran otras épocas totalmente. Pero 180 grados a lo que es hoy. Y Laura dice, en décimo grado en el salón había un saco detrás de la puerta. Entre clases hacíamos bolas de papel para encestar y ponían en esa bolsa los papeles. Resulta que en una de esas entró el coordinador de disciplina y le cayeron todas las bolas de papel en la cabeza. Les tocó hacer el aseo del colegio durante un mes. Bueno, eso está tierno, eso está tierno. Bien, son la figura daños. Del coordinador de disciplina, yo creo que eso ya no existe, ¿cierto? ¿El personero? Esa es figura distinto. Tenía que existir un coordinador de disciplina porque de verdad hace años éramos muy indisciplinados. ¿Cómo el será coordinador ahora? De disciplina. El prefecto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que era como nosotros le decíamos calambombo. Era como el ministro de defensa de un colegio, haga de cuenta. ¿Pero era un alumno? No, era un profesor. Era un profesor. No, claro, sí, no. Don Fidel. Don Fidel. Don Fidel se llamaba. De mi colegio, ¿quién era? Y decíamos calambombo. Ahí viene calambombo. Le gritaban, ¡calambombo! Okay. Y se escondían. Ok, ok. Ay, hombre. Juventud, divino tesoro, mayores de la X. Vamos con disco. ¡Uy! Ya, en estos días, tengo una historia para contarle de YouTube, ya vengo. A ver. Rihanna y Maroon 5 en Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy hablando de anécdotas de colegio en arroba la X más música juventud. Divino tesoro. Aunque sí, fue rico y divertido, pero hay cosas que ya no. Sí, ya, o sea, en su momento ya uno mira con... Cierto. Con cierto... Sí, que no sé si rico, pero uy, no. Sí, pero no. Definitivamente no. Tenías algo que contarnos de YouTube. Ah, sí. Ah, les iba a contar algo de YouTube. Bueno, pónganle cuidado. Señor. ¿Cómo les parece que me compré la edición número 30 en vinilo de del Actung Baby? Ok, bien. O sea, he comprado ese disco por ahí unas 7 veces. ¿Tienes 7 ediciones? ¿Tienes 7 ediciones? ¿Todas en vinilo? Todas en vinilo porque siempre sacan que no, que edición especial con tres canciones nunca antes oídas. Entonces muestre, a ver. Edición especial que trae cassette. Entonces, bueno, tengamos el cassette. Edición super especial en Dolby Atmos. Entonces muestre, a ver. ¿Qué? Muéchese. A ver. Entonces, edición que trae afiche nuevo. Compré el afiche, no me gustó el afiche. No me gustó el afiche y tengo. ¿Cuál es el afiche ahí? ¿Ah? ¿Cuál es el afiche de ese? El afiche del disco nuevo de YouTube o de la edición de aniversario número 30 de Lactum Baby. Es una foto que les tomó Anton Corbin en el famoso Trabant. El carro. Sí, el carro. Están ellos dentro del carro, la foto es tomada desde afuera del carro, de lado. Ok. Sí, el famoso. O sea, es como si el carro estuviera pasando por el frente suyo, entonces se ven como las siluetas de ellos y está borrosa. Esto me lleva a una primera observación. Yes. Y es que, revisando bien, ya esto es porque mi naturaleza anteriormente disruptiva y rebelde se va difuminando con la ausencia de la juventud y empieza a aparecer un verdadero viejito, cacreco y conservador. Ya. Me parecen feas las fotos de Anton Corbin. ¡Ah! ¡Abominación! ¿Qué dices? Sí. Pero me ahora. Parece, hay gente como, así, hay gente así, Diana, hay gente así. No, es que. Pero ahora. A ver las fotos. No todas. Siempre te no estoy pareció. Diciendo que todas. Estoy diciendo que las fotos que tomó Corbin para Corbin el Lactum, algunas fotos son muy feas. Como que me quedan mirando y, claro, tienen esta, lo que en su momento uno percibía como arte, porque están borrosas. Ay, es chocoloca. Y ya digo. Están de moda ahora, Alejandro. Sí, yo digo, pero ¿y por qué esta foto está borrosa? Si esta foto se pudo haber visto más linda. Entonces, he llegado a la conclusión de que no toda la fotografía de Anton Corbin es tan chévere como yo creía. Esa puede ser una buena pregunta. ¿Qué antes le gustaba que ya no? Eso es una buena pregunta para mañana. ¿Qué antes le gustaba que ya no le gusta? Listo. Bueno, ¿y qué más les iba a contar? Señor. Ah, bueno. Lo cual me ha llevado a pensar que también me he enfrascado mucho en la compra innecesaria de objetos repetidos con el propósito de tener absolutamente todo lo que me ofrecen que sea distinto dentro de ese objeto que al final viene siendo el mismo objeto. Uh-huh. O sea, uno está comprando básicamente el mismo caramelo. Sí. Usted está destapando el mismo caramelo y se está quedando a la final con el mismo producto. Exacto. Pero es que visualmente sí cambia. Y claro. Es lo bonito. Claro. La diferencia. Es innecesario. Ah, no, completamente. Es un gasto innecesario, entonces dije, ¿cuántos discos me faltan para tener la discografía entera de YouTube en vinilo? ¿Y cuánto te falta? He llegado a la conclusión de que me faltan 2 discos. ¡Oh! ¡Nada! ¿Y es fácil llegar a ellos? No. Uri, ¿tú tendrás alguno? ¿Qué tal que Uri tenga uno? ¿Negociarías con él? Probablemente no. Yo no entraría a negociar con Uribe DJ y su preciada colección de absolutamente nada. No, pero entiendo muy bien el respeto y el valor que tiene por sus cositas. Pero bueno, yo le digo, el Unforgettable Fire. ¿Lo tienes, Uri? Imposible de conseguir. ¡Oh! ¿Vieron? Sí. Negocé. ¿Lo venderías? No. Ah, hombre. No. Qué difícil. Hasta acá me llegó la negociación. No, pero. Pues, sí, no. No existe el Unforgettable Fire en vinilo. No existe. Lo busqué en Tango, lo busqué en Tornamesa, lo busqué en la Roma Records. No está. Si alguien está ahí al otro lado y quiere salir de esos vinilos y está ese disco ahí, tal vez se pueda llegar a algún negocio. ¿Quién sabe? Es que hay mucha gente que regala cosas por mudanza, trasteo, y a veces sacan esos discos, sacan cosas que pues después de lo que acaban de oír, creo que no lo van a regalar. Le acabamos de dar mucho valor al vinilo. No, pero por eso. Se acaba de darle un valor exagerado y especulativo. ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro? ¿Qué es el otro? Dijiste que te faltaba. El otro es el Rattle and Hum, pero ese sí es fácil de conseguir. Sí, ahí me tiene sí que el Rattle and Hum, si no lo tengo en vinilo, ¿no? Lo tengo en CD. Lo tengo en CD, pero. No, el Rattle and Hum sí está en vinilo, ese es breve. Ah. Bueno, sí. Ya lo saben, no, a mí me ha ido bien. Mira que la vez de la película de Daft Punk que no tuve entradas, me dieron entradas desde el corazón. Okay. Me regalaron, y ahí sé que hay oyentes que son muy chéveres, y a veces pasa eso, que dicen, no, precisamente iba a votarlo, iba a donarlo, porque, y entonces pueden escribirnos. Sí, a mí solo me falta un álbum de Daft Punk en vinilo. ¿Cuál? De hecho, y ese de Alive. Ese es, sí, ¿no? Precioso, yo lo alcancé a tener en mis manos, no, y lo dejé ir. Se acabaron los Daft Punk y el precio de toda esa vuelta se volvió inalcanzable y me quedé sin tener la live en vinilo. De resto los tengo todos en vinilo. ¿Y todos. Tienes, en sí lo tienes en tapadura el Alive? No. Ah, no tengo el Alive en ningún formato. Le he fallado a Daft Punk. Voy a traértelo para que te entobes. No, pero ¿tú tienes el Alive en vinilo? No, en CD, pero con tapadura y un librillo divino. Yo voy a antojarlo para ver si me da plata. Yo te lo vendo. Le fallé. Por $500,000. Le fallé a Guimán y a Tomás. Ellos nos han fallado mucho también. No, yo los perdono. No, ellos. No, a mí nunca me fallaron. Deberíamos ponerlo. No, ya sonó. Bueno, está bien. ¿Qué ponemos? Lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner Daft Punk otra vez? Pues no, porque ya sonó. ¿Cierto? Music Sounds Better With You, puede ser. Bueno. Que es por ahí, pero no tan de frente. Me parece bien. Muy bien, muy bien. Estaba Stardust con Music Sounds Better With You y Cata Blanco está en las mañanas de la X. Bienvenida a este paraíso. ¿Cómo va todo? Uy, qué calor. Está ¿Tienes mucho calor? Sí, está calentando duro en Bogotá. Este fin de semana osciló entre 24 y 26 grados centígrados la temperatura. Hola, soy Max Enríquez. Yo a Max le creo, porque él publica fotos, él siempre que dice que va a llover, llueve. Yo creo que ser meteorólogo en este país es el trabajo más desagradecido que existe, porque predecir el clima en este país es muy difícil. No, pero él le ha pegado. Sobre todo pegado. En esta ciudad. Y él comparte fotos cuando hay culinumbus, esas cosas. Culinumbus en Mañanas de la X. Vaya. Catalina, cuando estabas en el colegio, ¿hiciste algún daño? Ay, sí. Yo era cansoncita. O sea, era muy buena estudiante. Siempre es que estaba como esa cara. ¿Buen estudiante es de cuánto? ¿Notas de cuánto? Siempre estuve en cuadro de honor. ¿Qué? Estaba bandera, estuve becada. O sea, era muy aplicada. No. Pero sí me gustaba la recochita. Me gustaba el desorden. Pero también pasé por muchos colegios por eso mismo. Entonces en cada uno había algo distinto. En uno, por ejemplo, de monjitas, se nos hizo muy chistoso poner esos chinches como de pegar cositas en la silla de la monjita. ¡Oh, por Dios! Eso es usaste malo. A una monja. Estás agrediendo la persona. Ya, alguien se va a ir al infierno no aquí. No sé si fue mi chinche el que la pinchó. Obvio, pero que fue tu chinche. Obvio que sí fue. No trates de excusarte ahora. Años después. En otro, en Santa Marta, para mis 15, me llevé una parranda vallenata. Y hasta la rectora salió a bailar, no hubo clases ese día. Ah, bueno, pero eso estuvo bien. Fue divertido, estuvo sí. Bien, eso sí, fue un bien común. Pero también pasé por otros como muy violentos. Uy. ¡Oh, my God! En el Catalina. Pre-prom, que yo no sé si todavía se haga pre-prom. Pero era la fiesta antes del prom. Para recaudar fondos. Sí, claro, para el viaje. Fue caótica, hubo apuñaladas. No mías, no, yo no tuve nada que ver, pero es una generación muy violenta. Yo le voy a cerrar el micrófono a Catalina. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible ese suceso? Sí, claro, la violencia. Se citaban para pelearse, como del colegio tal con el del otro colegio, y había un parque, y uno, pues si tenía novio y él estaba en la pelea, uno iba ya como a ver qué... Dios santo. ¿En qué terminaba eso? Reevaluar esas relaciones. No, por eso se acabaron. No prosperaron. Sí, bendito sea, gracias a Dios. No. Cata, ¿qué crees que va a pasar cuando TikTok se vaya de Estados Unidos? ¿Qué efecto crees tú que va a tener eso en los otros mercados del mundo y en los otros gobiernos del mundo? Si los Estados Unidos prohíben TikTok, ¿crees tú que los gobiernos, los otros gobiernos democráticamente elegidos, seguirían su ejemplo? Es que para empezar, yo no creo que se vaya a acabar en Estados Unidos. Exacto. Okay. Sí, no, creo que es bien complicado. Pero tal vez sí, yo sé que en Asia, en algunos países de Asia hace rato lo quieren prohibir, sé que en algunos países de Europa también hay como ciertas limitaciones, pero yo creo que eso nunca se va a acabar. Sí. ¿Tiene ya plazo? Mr. Beast dijo, está bien, yo compro TikTok. Yo prefiero a Mr. Beast. Ya están especulando todos, ¿no? Elon Musk, Mr. Beast, ahorita saldrá otro por ahí, de pronto alguno también, un techie. Que seguro pues se relamen, ¿no? Por comprarse esa plataforma. Y eso debe dar sus frutos. Seguramente. No, pues ¿qué? La cantidad de plata que hace TikTok es enorme. Sí, es cierto. Encontré en TikTok lo que habías mencionado, Uri, de las canciones de Bad Bunny que llevan el mismo título de las canciones de Taylor Swift. Ajá. Está Nueva York de Bad Bunny. Ah, bueno, muy bien. Welcome to New York de Taylor Swift. Vea pues. Perro Negro de Bad Bunny, The Black Dog de Taylor Swift. Ah, ¿ve? Agosto de Bad Bunny, August de Taylor Swift. Ah, para que vea. Mía de Bad Bunny con Drake, Mine de Taylor Swift. Ajá. La canción de J Balvin con Bad Bunny, Our Song de Taylor Swift. Y Ojitos Lindos de Bad Bunny con Bomba Estéreo y Beautiful Eyes de Taylor Swift. Ah, para que vea usted. Tenías toda la razón. Hay teoría conspirativa. ¿Cuál? No sé, pero hay que buscarla. La teoría conspirativa puede ser que los títulos se ajustan a las necesidades de los públicos. Pero hay cosas como muy cerradas ya de Perro Negro, ¿es? Sí, y de Black Dog. Es como... Pero es que Perro Negro es una discoteca. Sí. Ah, ¿usted? ¿Sí? En sí, Miami, claro, creo Perro que Negro ya es la discoteca más importante del mundo. No, mira, viste, es que la gente que sale a bailar sabe. Yo no sabía. Yo no sabía. Perro Negro es un... Y creo que Bad Bunny es dueño de Perro Negro. Tiene acciones en Perro Negro. ¿Cuál otra? Yo no sabía de Perro Negro. Que sea muy famosa. La verdad que es que le he fallado a toda esta generación. Ahí Perro en Medellín Negro es como ir. El lugar más cool del urbano mundial, ¿no? Oh, sí. Okay. Con razón no conozco. Esa vaina es... No me han llevado. Si usted va a Miami y no lo dejan entrar a Perro Negro, usted es un pobre diablo, creo. Es lo que he visto pues por ahí. Usted es un perro negro. Sí. No, usted es un perro negro, si entra a Perro Negro. Creo que en Medellín hay otra, ¿no? Sí, está en Miami. Hay una sucursal. En Medellín, sí. Una franquicia. Dios mío. Me lo pierdo sin falta. Dios mío. Bueno, sí, yo creo... Pensándolo bien, creo que ahí... Lo que hay es una conexión de públicos muy poderosa, ¿no? Pues es que se evidencian listados. Hace días también vi en X un pantallazo de las canciones número uno y está como una de Bad Bunny, una de Taylor, una de Bad Bunny, una de Taylor. Entonces decía el copy como son mejores amigos y no nos hemos dado cuenta. Yo lo único que digo es que cuando usted tiene 80 millones de oyentes en Spotify... Usted tiene que saber bien cómo titula una canción. O sea, usted no titula una canción por titularla. Sí, no es como porque ay, me soñé con este nombre, sí, pongámoslo. A mí me cuesta mucho creer que, por ejemplo, este disco reciente de este señor sea fruto de la inspiración y del arte. No, no digo que no haya arte, no digo que no haya inspiración. Lo que digo es que está demasiado bien hecho. En términos de optimización de motores de búsqueda para poder producir el impacto. Ahora, yo lo hablaba con un productor muy importante de México este fin de semana que me decía que quería ver cuánto tiempo duraba el hype, la bulla alrededor del disco de Bad Bunny con base en todo lo que hemos ya conversado, su similitud con Taylor Swift, el hecho de que los títulos se parecen y que por lo tanto debe haber algún tipo de estrategia detrás de ello, y que no necesariamente la estrategia o que la teoría conspirativa radique en que Taylor lo hizo, entonces yo lo voy a hacer en español y me va a funcionar, sino que tanto Bad Bunny como Taylor Swift saben que esos títulos de esas canciones les van a funcionar muy bien para cuestiones de públicos, que los públicos van a recordar de alguna u otra forma ese título de esa canción, permitiéndoles desarrollar, qué sé yo, una posibilidad de catálogo. Pero otra de las cosas que me decía este productor mexicano este fin de semana, pues tiene que ver con el hecho de que el disco está hecho con un montón de pasitos, de pequeñas tácticas que son muy interesantes. Por ejemplo, el lanzamiento del disco el 6 de enero. Sí. La sola fecha de lanzamiento, me decía también un salsero con el que consulté sobre el tema ese día que se lanzó. El 6 de enero, el Día de Reyes, es más importante para los puertorriqueños que el 31 y que el 24. México también tiene eso. Entonces, el Día de Reyes era pues muy clave para el tema de públicos en Estados Unidos, latinos en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo sí creo que hay mucho estudio. Yo creo que se sientan y revisan esos 80 millones de oyentes, ¿no? Se sientan y dicen, venga, miremos. Y lo mismo Taylor. Se sientan y dicen, bueno, ¿cuántos oyentes tiene esta mujer? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son las canciones que más oyen? ¿Cuánto tiempo oyen esta? ¿Cuánto tiempo oyen esta? ¿Qué otros gustos tienen? ¿Dónde están sus redes sociales? ¿Dónde habitan más? ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué es lo que más compran? ¿No? Sí, tiene sentido. Es que es imposible que usted tenga una base de datos de 70 millones de personas y no la use. Que siga haciendo música porque me nace. No, a mí no me echen ese cuento. Hay algo ahí oscuro. ¿Oscuro? Oye, ya sé. Pues lo más oscuro es que no sabemos absolutamente nada sobre las prácticas puntuales de reproducción de estos artistas. Nunca vamos a tener la verdad. Sí, nunca va a haber una transparencia sobre cómo se manejan esos datos de esos públicos. Pero a mí sí me parece que sería muy ingenuo pensar que la combustión espontánea produce este tipo de reacciones que ve uno desatadas en redes sociales, y mucho menos pues que los títulos de las canciones sean una simple coincidencia o un simple plagio, ¿saben? Sí, ahora, estoy también exagerando un poco con respecto a qué tantas cosas que se hacen dentro del desarrollo de un disco de esta naturaleza son planeadas y qué tantas son fruto de la espontaneidad, ¿no? Seguramente que hay un alto nivel de espontaneidad y de creación y de desarrollo artístico por parte del artista, pero yo sí siento que entre más gente tienes tú, pues más te ves sometido a sus gustos, ¿no? Más te ves sometido a, bueno, ¿cómo atiendo? ¿Cómo entretengo? ¿Cómo me mantengo en ese tope, en esa cima? Me da la impresión a mí, pues, ¿no? Puede ser muy anti-Bowie lo que estoy diciendo, pero... no necesariamente. Sí, pues... Mira, ya, señor, el nombre de la nube es Cumulonimbus. ¿Cumulonimbus? Sí, pero vieron, estaba esa cerca. Esa curva en la esquina. ¿Vieron? ¿No? Es que ustedes se rieron de mí. No. Cuando dije lo de la nube. No, pero porque sonaba creía, muy interesante. Le creía más a Max Enríquez. Entonces quería decirles que sí. Tienen dos opciones, ¿cuál escogen? ¿Cardigan o Lover de Taylor Swift? Ninguna. ¿Qué Catalina escoge en la mañana de hoy? Entonces, ¿qué te gustaría oír, Cata? De Taylor Swift, Catalina. Taylor? No tiene que ser de Taylor Swift. Puedes escoger alguna otra cosa. Que no sean los Jonas Brothers, por favor. Viste, bueno, es que no hay garantía. Entonces, señora. Watermelon Sugar. Ay, ahí toca escoger otro. La patilla. Sí, sí. ¿Y el qué? ¿Qué es de la vida de él? Ese muchacho. Sí, está quietecito, ¿no? Sí, pues es que después de lo de Liam Payne, yo creo que todos andan muy quietecitos, claro. Sí, bueno, acá está. Ese señor, bueno, pero es que él lleva ya 2 años. Sí. Yo creo que él lanza disco este año. Cierto. Ese es el rumor. Ojalá. ¿Tú qué estás? Sí, tiene que lanzar. No es como que esté sujeto a su capricho o lo que sea, a menos pues que caigan en desgracia. No, lo cual no creo.